Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Si las cosas nos sorprenden a veces, tenemos que tener una capacidad de reacción, porque si no hay problema, nos aplasta, ¿verdad, Rocío? Nos tenemos Totalmente. Que dar siempre las ante, cosas. Ante problemas, soluciones. Soluciones, y entre una solución, pues guay, un buen rollito, ¿no? pues claro que sí. Y que no falte, diga. Que siempre la vida nos da sorpresa, como decía una canción por ahí, ¿no? La vida y además, te da sorpresa, sorpresa. Hay que ser resolutivo, rápido, pim pum pum, pum pim pam pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y arreglado. Y tenemos un JJ que es la hostia. Pues. Esa palabra, niño. Ay, perdón, perdón. Con perdones, que no, estamos, no estamos en horario nocturno. Nocturno, ¿no? Y bueno, pues hubo un acontecimiento ayer que aquí en esta radio se hizo un programa especial, porque ayer había una celebración también muy especial. A ver si podemos. Ayer fue el día del gitano andaluz y es un sector de la población muy importante en Andalucía, y ahí estuvieron su fiesta, sus homenajes, y para saber qué ocurrió ayer, naturalmente vamos a llamar a quien sabe mucho de esto, Fran Jiménez, buenos días. Muy buenos días, Ale, y gracias por contar con nosotros. Y yo digo, voy a buscar a alguien que sepa mucho, qué mejor que tú, ¿verdad? Bueno, no, tampoco tanto, ya son unos cuantos de años en materia de cuestiones gitanas, que algunos conocimientos tenemos, siempre habrá personas que conozcan aún más, pero hombre, una visión así en general sí podríamos dar, ¿no?, como fundación. ¿Cuántos años dice que has estado ahí trabajando activamente? Yo llevo trabajando activamente ya cerca de 20 años. 20 años, son pocos o muchos, se pasa rápido, ¿no? Yo se me ha pasado muy rápido, yo no sé si son muchos, pero pensando todavía en lo que queda hasta que uno termine de trabajar, todavía no he llegado ni a la mitad de mi vida laboral, así que todavía queda un ratito, ya queda un ratito, ¿no? Queda, según para donde mire son muchos o pocos, pero bueno, muy buenos años y aprendiendo y muchísimo de la comunidad gitana. De esos 20 años de experiencia, de conocimiento, de trabajo, de esfuerzo seguramente, ¿qué ha cambiado desde entonces en la vida de los gitanos? ¿Cuál papel que juega la mujer gitana en este mundo de la raza gitana? Bien, hombre, lo que es la comunidad gitana ha cambiado bastante. Si analizamos los datos de los diversos estudios que tenemos desde la Fundación Secretaria de los Gitanos, vemos que ha habido un gran avance, y a nivel sociológico podríamos decir que en algunos aspectos ha sido bastante rápido. Es verdad que partimos de una población, unos ciudadanos españoles que hasta el 78 no tenían derechos, ¿no?, por el hecho de ser gitanos, estaban perseguidos por ley, y había leyes que todavía promulgaban su persecución, ¿no? Entonces, si hablamos de estos 20, 30 años, el avance ha sido significativo, sobre todo en el ámbito del empleo. Ya hoy en día nadie se cuestiona que la comunidad gitana trabaje por cuenta ajena y pueda buscar un trabajo por cuenta ajena, aparte de seguir en lo que es el comercio ambulante, pero ya nadie se cuestiona. En el ámbito educativo, nadie se cuestiona ya en estos años que el 100% de la comunidad gitana está escolarizada, y nos centramos más en aquellos menores que titulan y continúan los estudios postobligatorios, que sí tenemos que decir que en estos 10 últimos años pues ha aumentado, ha triplicado el número de personas gitanas que en estos unos 10-15 años que han, que obtienen el título de la ESO, ¿no? Es verdad que comparado con la población en general todavía estamos en unos niveles bajos, pero sí es cierto que se está avanzando a grandes pasos y sobre todo se están asentando en el ámbito de la educación, se está asentando el continuar los estudios obligatorios, que cada vez hay más jóvenes gitanos, no solo en ciclos formativos en la FP, sino también en la universidad. Se está avanzando en el ámbito del empleo, cada vez más nos podemos encontrar compañeros en nuestra empresa en Córdoba y en toda España que son gitanos, y también cada vez más pues la cuestión gitana en clave de género va empoderándose y va siguiendo las líneas lógicas que lleva el día a día. Si bien decirte, en la comunidad gitana la participación de la mujer siempre ha sido bastante más activa, pero es verdad que hoy en día también va avanzando, y ahí lo que estamos esperando es ser más la interseccionalidad se marque más aún y demos tiempo a los cambios sociales, y los cambios que realmente generan impacto pues llevan su tiempo y llevan su camino. Siempre que hay un cambio, Frank, puede ser lento, rápido o no existente, pero cuando se trata de que existe un cambio, una evolución, ¿quién frena o quién pone palos en la rueda? ¿Los payos o el mismo mundo del gitano? Hombre, por norma general, en cualquier comunidad tenemos que tener en cuenta que la comunidad gitana es la minoría étnica más mayoritaria de España. No estamos hablando de un grupo de población pequeñito, más de cerca de 400.000 personas y son andaluzas, ¿no? Y son gitanas. Tenemos que hablar que Andalucía, por ejemplo, ya que se celebró ayer el día 22 de noviembre, no sería Andalucía sino sin la aportación tanto cultural, académica, de arte como económica que ha hecho la comunidad gitana Andalucía. Es cierto que los obstáculos, el principal obstáculo a una minoría dentro de una mayoría es la propia mayoría, la que pone. A nosotros no nos gusta la palabra integración, nos gusta la palabra inclusión. Hacen falta medidas que pongan a todos en el mismo punto de salida, y sobre todo nos interesa la interculturalidad. Es decir, la interculturalidad que hoy hay en Andalucía, no solo en el lenguaje, sino en la forma de actuar. Muchas de las palabras que usamos los andaluces vienen del romaní, vienen del caló, pero también la forma de actuar, de vestir, y toda esa influencia gitana, ¿no? Toda esa interculturalidad es lo que nosotros perseguimos. Por tanto, el primer obstáculo está en la población mayoritaria, ¿no? Que es quien tiene que permitir y quien tiene que asumir aquellas bondades, aquellos principios muy buenos que tiene la comunidad gitana. Sí, ahora bien, también es cierto que por parte de la comunidad gitana tiene que haber una implicación de querer vivir mejor, tener mejores condiciones de vida, mejor empleo, mejor formación, y eso también repercute a una parte de la comunidad gitana, así que son ambos dos. Si bien siempre la mayoritaria que tiene el poder o tiene la fuerza siempre es más responsable, no le podemos pedir a un bebé que aunque quiera andar y sea su responsabilidad andar y caminar, si los padres, que son los grandes, los fuertes, no le enseñan, ¿no? Entonces ahí están, son responsabilidades compartidas, si bien es la mayoritaria es mayor. Fran, buenos días. Muy buenos días. Ayer en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba hubo un momento muy emotivo con niñas y niños de colegios e institutos de esta ciudad. Cuéntanos un poquito cómo fue aquel momento. Hombre, para mí fue algo muy importante. Esto era un acto que organizaba la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias, FACAL y UPRROM, ya de aquí de Córdoba, una asociación centrada principalmente en el trabajo con la mujer y en esa participación en el ámbito educativo. Para mí fue un acto importantísimo, porque ver nuestro ayuntamiento, el lugar donde la ciudadanía ha expresado su voto o debe expresar cómo se rige en su día a día, pues estaba lleno de niños y niñas gitanas en un ámbito educativo, tanto de primaria como de secundaria, conociendo lo que es ciudadanía, donde puede llegar una persona como ciudadano, más allá de otras condiciones, ¿no? Y me pareció muy bueno, me encantó cómo esos niños y niñas leyeron un manifiesto que me pareció impresionante, de todo lo que decían, toda la aportación que se ha tenido Andalucía por parte de la comunidad gitana, y cómo planteaban sus sueños. Y nada, luego ver la bandera gitana en nuestro ayuntamiento durante estos días y esa explosión de globos verde y azul en el cielo, aunque llovía, pero era muy bonito. Para mí creo que Facali, en este caso, ha hecho un acto muy muy bueno y ha hecho una incidencia con los menores bastante importante. Hola, Fran. Mira, quería preguntarte, porque has venido haciendo referencia a la educación del pueblo gitano, pero quería preguntarte si verdaderamente en los colegios se estudia esa historia, ese por qué 22 de noviembre, si verdaderamente hay una sensibilidad en conocer la historia del pueblo gitano, incluido dentro de la historia de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma. No, realmente, y hablamos en Andalucía, en el currículum educativo no se estudia, no se ve y no se aplica nada de las aportaciones y de la cultura gitana que creo que ha aportado tanto a la Andalucía. Realmente no lo hay. Es cierto que el 22 de noviembre muchas de las entidades que trabajamos en el ámbito educativo pues siempre llevamos a los centros para que se conozca este día, pero no deja de ser algo esporádico. Nosotros sí, todas las entidades, reivindicamos que a nivel de currículum escolar y en los centros educativos pues se vea la aportación de la mayor minoría que tiene España y en Andalucía, ni qué duda cabe, ¿no? Pero solo Castilla y León ha sido capaz de llevar en el currículum educativo que se conozca ahí la cultura gitana y que se vea sus aportaciones, ¿no? Nosotros estamos luchando en ello con la Junta de Andalucía, esperemos que algún día, pues lo mismo que se hablan de otras culturas, de otras situaciones o de otro lenguaje, como yo recuerdo cuando estudiaba en primaria, pues hablábamos de la influencia de los omeyas en nuestro lenguaje, pues la influencia de los gitanos en nuestro lenguaje, en nuestra vestimenta, cómo se ha ido mezclando. Eso originará que la brecha educativa, que todavía por desgracia persiste con la comunidad gitana, se acorte, porque estaremos reconociendo una aportación de más de 600 años que ha hecho la comunidad gitana en nuestra comunidad andaluza, ¿no? Fran, la radio, sabes tú que está abierta y es comunitaria y está abierta a todas las actividades que hacen los diferentes grupos. Y yo tenía la ilusión que el secretario gitano tuviera algún día su programa aquí en la radio. ¿Qué hay de eso? Yo te lo agradezco. A ver, tú sabes que yo lo hemos intentado en nuestra FIA. A mí me encantaría. Somos también prudentes porque nosotros somos que nos gustaría, pero también organizándolo y al final dando un buen servicio, porque no se merece menos la paradigma, que como bien sabe la conozco y me encantaría. Yo me han lanzado el guante ya directamente, yo sí, me lo quedo, sí. y le voy a dar vuelta, pero tú sabes bien, me conoces, no es, tenemos siempre la oportunidad en Paradigma de hablar, nos difundimos varias vías. Yo me gustaría, creo que ya va siendo el momento de que aportemos también al contenido, que por nosotros muy bien, porque al final una de las cuestiones, uno de los obstáculos que cualquier grupo minoritario, pero sobre todo la comunidad gitana y los andaluces y andaluzas gitanas pues tienen, es que se desconoce realmente la cultura gitana. Entonces uno de los pasos es dar a conocer lo que es la cultura gitana y no esa infinidad de estereotipos, de prejuicios y en muchas ocasiones de actos racistas y discriminatorias que nos podemos encontrar, ¿no? Eso es lo terrible. Entonces, eso es lo terrible, Fran, por eso te decía que, y cuando conversábamos por la posibilidad de hacer un programa, era precisamente para descubrir el mundo gitano. Tú acabas de decir hace algunos segundos que es una comunidad muy importante en este país y tiene una cultura muy grande, porque la cultura de todos los gitanos está presente siempre en nuestra sociedad, pero claro, siempre miramos esa parte que nos gusta o esa parte que puede ser criticable. Pero en todo caso, los valores de las personas. Fíjate, unas cosas que más a mí me impresiona, el respeto que tiene el gitano a los mayores. Eso no lo tiene la sociedad tan moderna y tan avanzada, tan extraordinaria como la que tenemos nosotros, ¿no? Porque aquí, en realidad, los viejos pues molestamos y nos apartan de vez en cuando. Pero en el mundo gitano no, al viejo se le respeta, y eso es una cultura que yo envidio, el respeto a los mayores, y ahí los gitanos dan un ejemplo enorme en esto, ¿no? Yo también, yo creo que es uno de los principios y valores respecto a los mayores siempre. Bueno, yo hay una cuestión que para mí es muy importante en la comunidad gitana, es el valor del grupo, de lo colectivo, el valor individual, pero siempre dentro de lo colectivo. A veces hoy en día la sociedad cada vez más rápida que llevamos, el individualismo ya llega a un extremo de una soledad y un momento bastante crítico. Y creo que la gran mayoría de gitanos y gitanas pues mantienen ese valor que para mí lo ha tenido la sociedad española durante algún tiempo, lo ha tenido muy compartido, pero lo ha ido perdiendo. Y creo que sí, que hay que mostrarlo, hay que mostrar también todas las aportaciones a las artes que ha hecho, no le de falla a Lorca, a Picasso, sí, o las aportaciones económicas. Estamos en una ciudad patrimonio de la humanidad donde muchos de los empresarios que gestionan nuestro patrimonio, nuestros hoteles y nuestras tiendas alrededor de la mezquita, pues son familias gitanas. Eso es una aportación económica que hace la ciudad, porque ellos son los que le están dando esa imagen potente que tenemos, ¿no? Por lo tanto, me agrada poder darle vuelta y poder plantear un programa periódico y hablar de la cuestión gitana, de la fundación, de dónde estamos llegando, dónde se va llegando, cómo se va avanzando, cómo se debe de aportar, cómo las administraciones, que es algo que nos preocupa a nosotros, deben implicarse de manera directa en las intervenciones para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, en este caso de los cordobeses, concretamente gitanos. Me gustaría, me quedo con el guante y lo vamos organizando sin prisa, pero sin pausa. Primo, así sea. Así sea, Ale. Muchísimas gracias, como siempre, de darnos la oportunidad de la difusión y de hacer que se conozca la comunidad gitana desde muchos aspectos, como comenta el programa que tuviste ahí hace poco. Para mí es muy importante, conozco a las personas que estuvieron participando, que bueno, tienen muchísimas, bueno, años luz estoy yo de ellos, de los que tuviste el otro día allí. Sí. Pero me encanta que se pueda hablar de los gitanos y se pueda hablar con naturalidad y para conocer y al final vivir en una interculturalidad en una ciudad que hace siglos, pues muchísimos siglos, fue intercultural de manera real, pues vivir la interculturalidad de una manera positiva. Ahí tienes unas colaboradoras muy buenas, ya tienen experiencia, así que ahí cuenta con ellas, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, amigo, un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Venga, pues nada, gracias. Hasta la próxima, Fran. Hasta luego. Muy bien, hasta la próxima, adiós.